¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por estar ahí. Como cada programa hacemos, os comento por donde nos podéis escuchar. En directo por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org y en el dial 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, de Radio Topo. Lo repetimos los martes a las 10:30 a 11:30 y los miércoles de 7 a 8 por la mañana. Y cuando os apetezca, mejor os venga en las plataformas donde subimos todos los programas. En nuestra web, en iVoox, en las cuentas de Facebook Con la Casa en la Mochila y la de Radio Topo, en Twitter, @ Casa en la Mochila. Son las 6:01 de la tarde de hoy domingo 17 de diciembre, Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales, que también son seres humanos de carne y hueso, que tienen los mismos derechos que todas y todos nosotras. Esta efeméride nació por los crímenes violentos que ocurrieron en la ciudad de Seattle, no sé si yo no sé inglés, no pronuncio bien, pero bueno, se entiende, entre los años 80 y 90, perpetrados por el asesino Gary Leon Ridgway, más conocido como el asesino de Green River, que mató a más de 49 trabajadoras sexuales. Vamos ya con lo que va a ser el programa de hoy, y están las compañeras de la asociación Paso a Paso Aragón. Nos van a presentar a dos personas, una invitada y un invitado. En primer lugar, una escritora creativa y talentosa que nos contará algunos de sus pensamientos, ideas y emociones. Y en segundo lugar, un futuro psicólogo. Cuando se elige esta profesión, no cabe duda que es alguien que seguro tiene pasión por ayudar a las personas a superar sus problemas y alcanzar su bienestar social. Todo ello nos lo van a contar a continuación con las compañeras de Paso a Paso Aragón. Esto lo vamos a acompañar con música, elegida como siempre por las invitadas e invitados, y será nuestro programa 431 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Yeah. Buenas tardes. Estaba tan inmersa en la canción que casi no me doy cuenta de cuándo hay que empezar. Bueno, soy Pilar de Paso a Paso Aragón y a mi lado tengo a la reportera más dicharachera. Hola, buenas tardes. Nuestra María José. Y bueno, otro programa más en el que agradecer que quieran contar con nosotros aquí en Radio Topo. Y vamos a hablar hoy de un tema que en estas fechas, bueno, es un tema que se hace todo el año, no hace falta que sean navidades ni fiestas de guardar, pero este año es verdad que en unas navidades pues se trabaja un poquito más, porque estamos hablando de los voluntarios. El día 5 de diciembre fue el Día Internacional de ellos y por eso pues vamos a hablar un poco de ellos. El voluntariado nace desde las labores de beneficencia que diferentes religiones llevaban a cabo con las personas más necesitadas. Durante siglos, esta caridad se unió al concepto religioso, hasta más o menos el periodo de la posguerra, cuando adquirió un carácter más político. Una de las primeras instancias de acción voluntaria, organizada, registrada, se llevó a cabo en Quebec, Canadá, en 1688. Y aquí tenemos, pues bueno, pues a dos voluntarios que, bueno, pues está, hola, buenas tardes, Antonio Egea. Hola, muy buenas tardes. Estudiante del último, ayúdame. Estudiante del último año de grado de psicología. Eso. Y María Dubón. Hola, buenas tardes. Nuestra escritora favorita. Y bueno, son los dos voluntarios. Entonces, pues bueno, empezamos con Antonio. Y mi pregunta es, ¿qué te ha llevado a ti al mundo del voluntariado? Bueno, pues todo empezó pues debido a una charla que ofreció la Asociación Paso a Paso Aragón, que se ofertaba en la Ibercaja que se ubica en Fernando el Católico. En Fernando el Católico, y nada, fui una vez, me llamó la atención los temas que se trataban, y pasados un año más o menos, decidí escribirle a Pilar por Instagram, y nada, desde entonces, pues muy contento, pues el que me hayan podido abrir las puertas y seguir, continuar estando allí. Sí, ya sabes que ahí tienes un huequico con nosotras. Sí. Y ahora preguntas tú a María José. ¿Ah? Vale. Bueno, después de esta... María, ¿cómo es? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y a ti qué es lo que te llevó a este voluntariado que haces? ¿Estás en el centro de psicosocial San Carlos de Cáritas y también en Fogaral, que también es de Cáritas. Yeah. En mi caso fue la situación de desempleo. A mí me pilló de pleno la crisis de 2008, perdí el empleo y mi vida se reducía a ir a la oficina de empleo, a enviar currículos y a pasar entrevistas de trabajo sin ningún éxito. Al final tenía la sensación de que estaba perdiendo mi vida. Yo soy hiperactiva y necesitaba hacer algo. La sociedad atravesaba por momentos críticos, la gente iba a buscar comida a los contenedores, los cajeros automáticos estaban llenos de gente que no podía vivir en otro sitio, había mendigos por las calles y pensé que era el momento de hacer algo por los demás. Y a raíz de esto pues busqué un trabajo social como voluntariado, hice el cursillo de voluntariado y me puse a colaborar con Cáritas. Y Antonio, comentarte a ti, ¿qué es lo que te está aportando el estar con nosotras en este caso? Pues, a ver, creo que es muy fácil. Yo creo que cuando empezó todo el primer día el conocerte a ti, conocer a María José, yo creo que lo que más me llamó fue pues el intentar nutrirme de personas que realmente aporten. Entonces, el primer día, el primer día que te conocí a ti, que conocí a María José, etcétera, todos los participantes de la asociación, sobre todo... Llegar a un punto un día que llega a casa y decir, qué bien estoy aquí, pero sobre todo, claro, ignorante de, sobre todo, pues no conocer la situación en la que te podías llegar a encontrar, cómo será el primer día, pero sobre todo con muchas ganas y pues esperanza de volver otra vez, de que pues, se pueda hablar de cualquier tema o temas que en casa directamente no se puedan tratar y ahí sé que se pueden tratar en la asociación. Sí, porque además tú, como bien has dicho antes, estás en el último grado de psicología. Y todavía no sabes, ¿no?, hacia dónde... No, a día de hoy no, a día de hoy no. Entonces estás, digamos que comprobando un poco. Eso es. ¿No? Probando, a ver para luego dónde... ¿Qué te lleva a estudiar psicología? Pues a mí me lleva a estudiar psicología, bueno, todo esto empezó más o menos en torno a segundo de bachillerato, cuando tienes que decidir hacia dónde pues quieres partir después de selectividad. Me llamaba sobre todo mucho filosofía, pero sin embargo la rama de psicología, pues ya que es como la rama científica de la filosofía, pues vi que era mayor salida no en el tema laboral, sino más personal. Entonces, el tema de ayudar a la persona, siendo que puedes hacerlo mediante una carrera de psicología, que puedas aprender más día a día con profesores, profesionales, etcétera, etcétera, yo creo que son, por ejemplo, asignaturas que te deparan muchas cosas personales, pero que luego, conociendo a más personas, como por ejemplo podría ser el tema de la asociación, haces que ese tipo de teoría luego se pueda aplicar en la práctica. O, por ejemplo, al revés. Muchas cosas que, por ejemplo, en la teoría aparecen de una manera o un contexto, luego en la práctica, sea la asociación, sea otro contexto, sea familiares, amigos, tú eso lo pones en práctica en la medida de lo posible, porque no es lo mismo ser un... hablando mal, psicólogo amigo o este tema, no es lo mismo a aplicarlo, por ejemplo, luego ya el día de mañana cuando ya seas profesional. Entonces, el ver, por ejemplo, cosas que no todo es un libro y que la práctica hace mucho más que la teoría, yo creo que es lo bueno de, yo creo que me estáis dando a día de hoy en la asociación, porque en la asociación me aporta cosas muchísimas, demasiadas, en las que yo digo, joder, este tema que he tratado en la asociación o he visto en esta persona esta cosa u otra, digo... Qué bien me está viniendo a la asociación, pero claro, gracias también al libro que me está llevando a según qué términos o según qué palabras, contextos y formas te hacen contestar o hablar de una manera u otra. Y yo creo que eso es en la asociación, la parte práctica, yo creo que es lo que mejor. Sí. Muy bien explicado, Antonio. Muchas gracias. Bueno, María, aparte también estás de voluntaria en la asociación Fogaral. Uh-huh. Que es, además, hoy es el Día Internacional de las Mujeres, sí, Trabajadoras de Sexualidad. Sí. Entonces, y esta asociación está dirigida, pues eso, a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata. Uh-huh. ¿Qué experiencias ves allí? ¿Qué es...? Bueno, circunstancias que tienen estas mujeres con las que le enseño clases de español, porque me parece que es fundamental el idioma para que puedan integrarse y puedan desarrollar otra actividad en su vida. Lo que más me transmiten es, y lo que no deja de sorprenderme, es la sonrisa permanente que tienen en las caras. Parten de situaciones dolorosas, traumáticas, están lejos de su familia, la mayoría han dejado a sus hijos allí. Están solas afrontando cada día situaciones tremendas y no pierden la sonrisa y el entusiasmo que tienen y las ganas de vivir. Y para mí son un ejemplo de fortaleza. Con ellas aprendo a ser fuerte, a no quejarme, porque no tengo derecho a quejarme comparado con los motivos que podrían tener ellas. Y para mí son una experiencia fantástica. Yo me acuerdo que te conocimos hace unos años... que diste un taller de relatos, no, de poesía. De creatividad. De creatividad, exactamente. Y nos dijiste, yo recuerdo que las primeras palabras que nos dijiste era que todos podíamos ser poetas. Todos somos poetas. Somos poetas, cosa que al principio yo decía, ¿pero qué está diciendo esta mujer? Yo no tengo ni idea. Y me acuerdo el libro que en aquella época tienes escrito, que uh-huh, es el de Puta Loca. Puta. me he ido. Y me impactó porque lo leímos, eran unos relatos cortitos, era muy fuerte y además yo me quedé impactada con ese libro. Y me gustaría un poco cómo, porque me gustó mucho cómo contaste, cómo habías vivido esa experiencia, ¿no?, de escribir ese libro. Es algo que falta por conocer, porque si todos vemos en la televisión o leemos en las noticias puntualmente pues estas redadas que hacen en las que la policía rescata a mujeres que son víctimas de prostitución y que están pues en algún tugurio trabajando de mala manera, explotadas en unas situaciones vitales tremendas, pero no conocemos a esas personas, no sabemos quiénes son, por qué están ahí, cómo han llegado, cuál es su vida. Y este poemario lo que recoge precisamente es eso, es la cara humana de la prostitución, que es lo que desconocemos todos, porque vemos a las mujeres, todos sabemos en qué calles de nuestra ciudad están o en qué polígonos trabajan, pero no sabemos nada de ellas. Y este poemario lo que quería dar a conocer a la sociedad es eso, es que detrás de esas mujeres hay una persona que sufre. Sí, yo la verdad es que lo recomiendo porque son, lo que dices, son poemas, muy cortitos, son además, poemas, sí. Son muy breves, pero es que es... son, no sé, es pura están descarnados, hay algunos que es una pasada, ¿no? el cómo interpretas o cómo escribes, ¿no? Y los sentimientos y es que cuando se conocen ellas. Las situaciones vitales y personales, además de viva voz de estas mujeres, no es que lo leas o es que te lo cuente alguien, es que está narrado por las protagonistas. O no eres humano o no puedes otro que conmoverte y hacer algo. Sí. Porque eso mueve a la acción, es decir, no es posible que en estos tiempos, en el siglo XXI, haya personas condenadas a tener que ganarse el sustento de esta manera, perdiendo la dignidad, porque a fin de cuentas son derechos humanos lo que se defienden. Sí, totalmente. Otro de tus libros es La muerte es el principio. Uh-huh. Allí hablas de la depresión. Sí. De cómo se puede estar muerto en vida y de cómo se puede volver a empezar a vivir después de esta situación. Sí. Dinos un poco, pues eso, cómo... Bueno, el título del poemario es La muerte es el principio y surgió debido a una experiencia personal. Yo caí en depresión a raíz de quedarme en paro y en un año y medio pasaron muchas cosas en mi vida, todas muy importantes, entre ellas la pérdida de mi padre. Y al final se me hizo una bola muy grande que pudo conmigo. Fueron 3 años bastante duros. Y como soy escritora y se me da mejor escribir que hablar o desarrollarme en otras facetas, pues fui escribiendo impresiones. Y al final el libro este es lo que recoges, ese periplo por la depresión, por la etapa oscura, por los días nublados y al final cuando amanece, porque al final siempre amanece. Eso que quede claro para todo el mundo que en estos momentos esté en esa situación, que por muy negra que sea la noche, al final siempre amanece. Bueno, pues es un rayo de esperanza muy, muy importante, que se puede salir. Sí, se puede salir. Sí, porque además es que el tema de la depresión es le rodea la oscuridad, ¿no? Uh-huh. Es el caer. Es vivir en una cueva negra a la que no llega la luz y encima además compartiéndola con un monstruo que previamente te ha robado las ganas de luchar. Sí, porque se pierde todas las ganas de todo. Sí. ¿No? Así ¿cómo como... se llama? Eso a lo mejor no sabes tú, Antonio. El mito de la caverna. No, pero el sentimiento... De la cueva y demás. No, perdón. El sentimiento que tienes cuando estás en depresión... Es estar aislado, aislado del mundo, estar en una cueva donde estás tú solo, donde no hay luz, donde no hay esperanza, donde no hay nada, y es que tampoco tienes fuerzas para luchar, porque cualquier otra enfermedad, pues no pierdes las ganas de seguir adelante. A veces coges un catarro, pues los 2 primeros días todos sabemos, pues a lo mejor te duele la cabeza, toses, te duele la garganta, pero no pierdes la ilusión y las ganas de vivir, piensas que es un trámite, que son unos 7 días más o menos lo que dura y que a partir de ahí pues tu vida va a continuar, ¿no? Pero aquí es que no ves ilusión, no hay esperanza, no ves un futuro, no hay nada, fuera de la caverna no hay nada. Pues pierdes hasta el tema de los sentidos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, todo. Caes en una apatía tremenda y dices, bueno, pues un día más, un día menos, ya todo da igual. Si no hay, en cuanto pierdes la ilusión y la esperanza ya no queda nada. Y tú cómo, bueno, sé que escribiendo, lógicamente te centras en la escritura, pero ¿qué más haces para salir? Porque entiendo pues que el proceso Yo no llegué al grado que tiene Antonio, también tengo a medias la carrera de psicología, la teoría la tenía, pero claro, autoaplicársela a uno es muy difícil. Entonces llegué a un punto en el que hubo un hecho muy significativo, que fue así el revulsivo que me hizo darme cuenta de que tenía que salir de ahí, no sé si lo cuento. Bueno, pues estaba en un periodo bastante negro y volví a casa de noche, sobre las 10 de la noche. Estamos hablando del año 2010, así en plena crisis. Lo que he comentado antes, la situación social era tremenda. Vivíamos pendientes de la prima de riesgo, que hasta hace nada no sabíamos ni que existía, y luego estábamos temblando porque no hacía más que subir. Y paseaba por la calle, va de vuelta a casa, y a la puerta del Corte Inglés de Independencia se acercaron a los contenedores de basura que acababan de sacar tres personas de aspecto sudamericanos, con unos carritos de compra y unas bolsas, y empezaron a rebuscar y a sacar comida. Y a mí aquello fue como un puñetazo en la cara. Me hizo recapacitar y pensar que estas personas pues vivían a miles de kilómetros de su país, de su familia, que quizás aquí no tenían absolutamente a nadie, y habían llegado a la tristísima situación de tener que ir a comer a un contenedor de basura. Y entonces dije, ¿y yo de qué me estoy quejando? O sea, sí, yo me siento mal, pero yo tengo un techo sobre la cabeza, yo tengo comida en la nevera, no tengo moe chandon, ni caviar, ni langosta, pero tengo para comer, tengo a mi familia aquí, tengo a mis amigos, tengo opciones de hacer algo con mi vida por nada, ¿no? Y ahí fue donde me sentí pues, casi culpable de estar mal. Y pues fíjate, estas personas que todavía siguen luchando por subsistir y yo ya he tirado la toalla. Y ahí me hizo clic la cabeza y a partir de ahí pues me busqué razones para salir a la calle, porque ya dices, total, como no tenía nada que hacer y no, la vida no me deparaba nada, pues ya llega un momento en que te recluyes en casa y dices, ¿para qué voy a salir? ¿Para qué voy a hacer nada? ¿Para qué me voy a relacionar? ¿No? Y ahí fue pues eso, donde me fui planteando pequeños objetivos cada día. No es un proceso lineal de salida, es decir, hay retrocesos, hay días en los que te dan ganas de decir, bueno, ¿y para qué? Pues mejor me quedo en casa, pero no. Es remontar otra vez, pensar que no es una marcha atrás, porque si has podido avanzar, puedes seguir avanzando igualmente. Y al final vas viendo luz, te das cuenta de que sí, que al final de la cueva, en la puerta de la cueva hay luz, solo hace falta que te acerques ahí. Y el mundo te está esperando y la gente te está esperando. Y poco a poco empiezas a encontrarte más fuerte, encontrarte mejor. Y es un camino, ya digo, lento, doloroso, que cuesta, pero que al final se consigue. Vale. Y tú, por ejemplo, tuviste ese clip, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso, ahora a ti, te lo digo a ti, Antonio, en el caso de que una persona pues no todavía no esté en ese clip, claro, por, no. por ejemplo, el proceso, por ejemplo, del que hablaba María, de la depresión, es como si, por ejemplo, tratáramos, por ejemplo, como un duelo, en el cual, pues, te encuentras en casa, en el momento ves que todo ha cambiado, todo el mundo ha cambiado, el sitio es el mismo, pero te encuentras en tu casa, en el que a lo mejor el mismo vecino de la esquina ya ves que anteriormente siempre ha tenido la misma expresión cuando tú lo saludabas, pero el que ha cambiado ha sido tú. Y te imaginas y te idealizas un personaje, un paisaje que te está rodeando a ti, y lo que decía María de que no veías la luz es como un puente en puente que sigues yendo, sigues yendo, sigues corriendo hacia él, y a medida que vas por ese puente, vas transitando por él, sigues viendo de que realmente no hay ni luz ni camino. Entonces es sigues pasando, pero claro, es que el proceso simplemente de la depresión, es lo que vuelvo a decir de antes, es como un duelo. Tenemos que pasarlo, no es nada lineal, absolutamente hay subidas y bajadas, hay momentos en los que nos encontramos emocionalmente que creemos y anticipamos que lo hemos superado, y a veces que el anticiparse propiamente es lo que te hace volver a recaer más fuerte. Pero ¿qué pasa? Siempre con esta típica frase que dices de cuando caigo y más me caigo, cuanto más fuerte sea la caída, mejor es la subida. Totalmente, yo creo que sí. Y es lo que decía en referencia a María de la luz, que siempre se ve, parece que no, pero siempre existe. Porque somos personas y a la larga todos que necesitamos de ese típico amigo, esa amiga, esa novia, ese tipo de círculo de personas, de amigos, que son los que en ese momento en el que nos encontramos de depresión, de ansiedad, pensamos que no existen. Pero lo que pasa únicamente es que nos estamos encubriendo tanto con nosotros que no nos dejamos ver, no nos dejamos estar. Y eso es lo que pasa, de que continuemos hasta que un día hagamos clic. Eso tiene que no es semanas, pueden ser años, meses. Cada persona es un mundo, entonces cada persona es diferente. Y en medida en cómo sea directamente la persona o las habilidades psicológicas en las que se encuentre desde un principio base, eso también depende, porque hay personas y personas. Hay personas que, por ejemplo, un periodo de depresión lo pueden pasar en 3-4 meses, y hay personas que a día de hoy pues lo pueden pasar en 3-4 años, incluso más. Lo importante es que siempre hay salida. ¿Qué pasa? ¿Dónde nosotros pongamos el punto o dónde veamos nosotros la luz? Eso es lo más importante. Y sobre todo de relacionarnos si nos pueden acompañar, si puede ser, relacionarnos con gente que te ayude, no que te quiten. Porque eso también influye muchísimo, el tipo de relaciones con las que nos vayamos acercando, porque claro, en este periodo, por ejemplo, de depresión o de ansiedad, hay personas que cuando te ven mal, se alejan más de ti, pero hay otras que luego sí que están y siempre te ayudan. Entonces, yo creo que esos perdón, esos momentos, por ejemplo, de depresión, yo creo que de ansiedad o simplemente que estés mal, ahí yo creo que es donde ves como un punto determinante en el que ves las personas que siempre han estado o las que realmente nunca han estado y porque solo han estado por conveniencia. Es lo típico que se dice, en los momentos malos siempre están los de siempre, pero es la típica frase, pero yo creo que es lo más real que puede existir, porque es verdad, ahí te das cuenta, esa típica persona que te saluda siempre, siempre te pregunta por tu padre, por tu madre, por tu hermana, etcétera, etcétera, y tú lo te lo tomas como sin más, pero llega un día en el que puede ser o no, que te encuentres muy mal, y esa misma pregunta es la que digas, hostias, esta persona se está preocupando por mí realmente, y no la noto como un comentario sin más, sino que realmente se está preocupando por mí. Entonces yo creo que es, claro, el día a día, el trabajarlo, el darte cuenta sobre todo, porque hay veces que yo creo que el primer paso, yo creo que para superar un proceso de depresión es el darte cuenta de que realmente estoy mal. Porque si a medida que pasa el tiempo dices, yo no sé qué hacer o lo que me está pasando, yo creo que el primer momento, el darse cuenta de que estoy mal, ya es algo bueno para el día de mañana de saber, estoy mal, pero sé que voy a superarlo. Entonces yo creo que es como un típico mensaje, pero es el darte cuenta, únicamente es lo que digo, el darte cuenta de que saber que estás mal, yo creo que es el primer punto para luego estar mejor y recuperarte a partir de ahí. Has hablado, perdón. No, nada, no, iba a decir que eso tiene que ser muy difícil, claro. Si no, pues tienes que pedir ayuda. Claro, claramente, la ayuda psicológica a día de hoy ha aumentado un montón. Claro. A partir del COVID, creo que leí un artículo hace un mes o por ahí que había aumentado como casi un 25%. Entonces, el tema de la salud mental, a día de hoy en España, gracias a Dios, está aumentando. Solo que, pues, en el tema PIR, que es lo que se conoce como, por ejemplo, el MIR de medicina, el PIR, las plazas son muy pocas. A día de hoy son muy pocas en España, entonces conseguirla también es muy complicado. Es muy, muy, muy complicado. Los niveles son de la accesibilidad que tienen que ser. ¿Qué pasa? Que aquí nos separamos por sumamente décimas. Entonces, claro, conseguir una décima es muy complicado a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? En la salud pública, pasas a la salud pública, entonces nos encontramos consultas de media hora, una hora. Hay pacientes que tienen que esperar 3-4 meses y según el cuadro clínico que presenten, ¿qué hacemos? Claro, si no han tenido directamente una observación inicial, no podemos hacer ningún diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces, claro, ahora te vas por la privada y hay algunas que sí, pues 30-40 euros, pero a día de hoy las consultas privadas de 50 para arriba. Entonces, claro, hay que entender que no todo el mundo se lo puede permitir. ¿Pero qué hacemos? ¿Apostamos por la salud mental, pero la privatizamos o lo damos por lo público? Pero en lo público no lo ofertamos como tiene que ser. Ahí estamos. Ese es el... Ahí estamos en la lucha. Sí. Claro. Luego habías comentado antes el tema de las personas que se alejan. Lo hemos comentado aquí varias veces en otras situaciones, que no deja de ser lo mismo. O sea, cuando una persona está en duelo, sea el que sea, sea por depresión, sea por la pérdida de un ser querido, sea el motivo que sea, sea porque se diagnostica una enfermedad mental y ese proceso hace que también estés pasando un duelo, a veces esas separaciones... Bueno, pues habrá gente que es porque no le interese, pero muchas veces es porque no se sabe, ¿no? Cómo acercarse a esa persona que lo está pasando mal. Claro, por ejemplo, las carencias, por ejemplo, de habilidades sociales. Si una persona, vamos a poner que ha tenido una vida neutral, una vida que, pues, adolescencia, edad adulta, y ahora de repente vamos a poner que se encuentra en un periodo de depresión, pero anteriormente ese chico o chica era una persona que sus habilidades sociales no eran nulas, sino que eran poquitas, etcétera, etcétera. Piensa que a partir de ahora, el volver a arrancarse con una persona desde contacto cero porque lo ha perdido debido a una situación que ha tenido, como por ejemplo podría ser depresión, es muy difícil. Es muy difícil el volver a retornar el camino y encontrarse. Eso también es muy difícil. Y yo me acuerdo que hubo una temporada que, bueno, pues lo pasé mal, pues porque tenía problemas en casa con los chicos, ya hemos hablado alguna vez que somos nuestra asociación, somos casi todos familiares de personas con algún problema de una enfermedad mental, Y entonces, pues en ese momento en que no sabes lo que está pasando, que se va de las manos, porque son situaciones que se van de las manos porque pides ayuda, ves que no la recibes, no te la dan por ningún lado, y luego pues ves que, bueno, pues tu hijo, hija, familiar o lo que sea, se va no creando enemigos exactamente, pero en el donde vives, ¿no? Pues empieza a haber problemas porque tienen una serie de comportamientos algo pues confusos y desordenados, y ya sobre todo cuando se es joven y se juntan con pandillas, así en el caso de mi hijo, pues fue así, una pandilla que no era la más adecuada, bonita ni más recomendada, sí, del barrio. Pues yo recuerdo de como no sabía qué hacer y me sentía tan impotente. Yo siempre lo diré, yo cuando nos confinaron, yo no era mi primer confinamiento. Yo ya he vivido confinada. Y la he vivido, y yo me confiné voluntariamente porque cogí a mis hijos y yo es que no quería salir de casa. Me daba tanto miedo y ahora entiendo que era una depresión, porque estuve mucho tiempo así, y es que me daba tanto miedo salir a la calle y que alguien me dijera algo, de que se quejaran de mi hijo o me dijeran algo, porque no sabía afrontarlo, y eso me creaba tanta vergüenza. Primero, vergüenza por no saber defenderlo, después porque me sentía culpable, vergüenza, miedo, o sea, una serie de sentimientos, y me veía cada vez, pues eso, más pequeña, y mi mundo muchísimo más reducido, y me aislé totalmente. A ver, mis hijos iban al colegio y los llevaba y entrábamos y eso, pero cuando había fiesta, es que no salíamos, es que me sentía incapaz de salir, y aquello era hasta que me di cuenta. Pues pasó mucho tiempo. Pero claro, hay mucha gente que no se da cuenta, que es lo que me pasó a mí. Yo no me daba cuenta que estaba pasando por una depresión. Yo solo veía, pues eso, que tenía miedo y punto pelota. No había más. Pero es muy complicado. Sí, que hay veces también que no somos conscientes de, por ejemplo, de cómo nos encontramos. Pensamos que es una etapa normal en la que nos encontramos de nuestra vida, pero esa está de un determinado tiempo. No puede ser, claramente todas personas tenemos etapas malas o buenas, pero si ya se prolongan, vamos a poner un año, dos años, tres años, ahí se habría que mirarlo. Sí. Ahora el jefe nos pone música o... Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Pick you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the hotel. Hotel California. What a nice surprise. What a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling. The pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. ¡Qué canción, María! Te he visto súper emocionada. Mucho, mucho. ¿Qué recuerdos te trae esta canción? Esto me lleva de vuelta a los 15 años. A mí también. Al primer beso con el primer amor de mi vida, nada menos. O sea, que fíjate, qué recuerdo. ¡Qué bonito! Oh, ¡qué cookie! Bueno, pues nosotras, a ver, estamos aquí con dos voluntarios maravillosos, pero se nos olvida que nosotras también somos voluntarias, ¿no, María José? Sí, somos voluntarias de nuestra asociación. Claro, pero somos. También. Y tenemos que decir que ayer, pues, organizamos un mercadillo y, bueno, pues, ni tan mal, ¿no? Fue sí, tampoco... no fue tan mal. Bueno. Estuvimos en el Centro Cívico Río Ebro. Y pues, muchas cosas, hicimos un mercadillo navideño solidario para nosotras, que necesitamos el dinero, nuestra asociación necesita dinero. Y bueno, pues pasamos un buen día y no fue tan mal, estuvimos bien, sí. Porque entre otras cosas, para lo que necesitamos el dinero... Es porque vamos a preparar ahora, ¿no? Estamos preparando el próximo certamen. Certamen sí, literario. De cortos, que nos colabora y ayuda a María también con nosotras. Uh-huh. Y eso. Que será el 10 de marzo. Día, ya no me acuerdo, sábado 9. ¿Puede ser o me lo estoy inventando? Igual me lo estoy inventando, sé que cae en sábado, primeros sí, de mes, sábado, pero de todos modos 9, ya lo iremos recordando. Sí, ya lo iremos recordando, sí. Porque aún queda, y el título del certamen es Razones para vivir, relatos cortos. Eso, sobre salud mental, bueno, lo que se quiere hablar, pero sobre todo de salud mental. Sí, porque es... Y estáis, bueno, ya lo mandaremos por redes y ya os enteraréis y esperamos que colaboréis con vuestros relatos. Todos que nos estáis escuchando. Porque es salud mental y prevención para el suicidio, del suicidio. Entonces, pues bueno. Bueno, pues ya iremos informando. Sí, iremos informando. Pero eso es que estamos también a full. También estamos aquí activas también. Así que, bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito de tus libros, María, ¿no? Del último, por ejemplo. Tienes uno que acaba de salir, historias. El día 5 salió. Candente. Candente, está ahí, caliente, recién salido de la imprenta. Está el niño recién nacido. Sí, está. Bueno, cuéntanos un poco de qué trata. Bueno, pues es una antología de relatos que fui escribiendo durante bastantes años y ahora pues me ha parecido oportuno reunirlos en un libro. He hecho una selección porque tenía casi 200 escritos pues a lo largo de 20 y tantos años. Y he hecho una recopilación con los que me han parecido muy más interesantes y que están recopilados en este libro que se titula Historias. Los hay largos, cortos, de humor, drama, ciencia ficción, es para todos los gustos. No es nada concreto. No tiene un hilo conductor, lo que sí que tienen en común es que todos han surgido por alguna razón. Por ejemplo, el primero que se titula Radiografía de una pesadilla surgió a raíz de un... estudio que hice sobre violación de mujeres en el que tuve acceso a documentos forenses en los que ellas narraban pues cómo había sido la situación de violencia que habían sufrido y bueno, a raíz de eso salió este relato y otros cada uno ha salido de algo, de alguna razón. ¿Y dónde se puede...? Detonante. Se puede encontrar en las librerías y si no en la página web de la Fragua del Trovador, que es la editorial, lo envían a domicilio de forma gratuita, solo hay que entrar en la web, pedirlo y llega a domicilio por correo. Es que tiene muy buena pinta. Yo he de confesar que, bueno, en muchas épocas de mi vida la lectura es lo que me ha salvado. Entonces, bueno, y aparte que tiene una pinta extraordinaria. Y luego hay otro libro por ahí que es que me gusta mucho. Que eso ya lo habéis hemos comentado antes, sí. Y eso que escribió Mariano, pues, por el tema de la depresión, que ya lo yo me estoy repitiendo, como estáis comprobando. Bueno, el eslogan a raíz de lo de la depresión es que el subtítulo es: en ocasiones para nacer hay que morir. Sí, que es muy, muy potente. Es poner fin a una etapa y renacer. Sí. ¿Y este lo sacaste? Este lo saqué pues justo en plena pandemia también. Sí, sí, coincidió que estábamos ahí confinados. No se pudo hacer prácticamente presentación y tal, pero luego ha tenido muchísima difusión precisamente entre asociaciones de enfermos mentales y muchísima gente que se ha sentido identificada. Además, pues tengo la anécdota de una persona que estaba en tratamiento psicológico y llevaba tiempo, había cambiado con varios psicólogos porque no se sentía a gusto con ninguno. Le preguntaban que explicase cómo se sentía y no sabía ponerle palabras. Y compró este libro, lo leyó y se sintió plenamente identificado con uno de los poemas. Total, cuando tenía cita con el psicólogo, la siguiente cita le leyó el poema y dijo: exactamente, es así como me siento. Así que si ha servido, aunque solo sea para ayudar a una persona, pues ya me siento satisfecha. Jo, súper importante, sí. Sí, la verdad es que sobre todo con el poema de Alas Rotas, las personas con depresión se han sentido plenamente identificadas. Sí. Eso suele pasar mucho, ¿verdad? Sientes, tienes un sentimiento y no sabes expresarlo con la depresión, no sabes lo que te pasa. Y ponerle palabras, hay veces que es difícil encontrar las palabras. A mí, por suerte, tengo más facilidad para expresarme por escrito. Y no supuso mayor dificultad, pero vamos, entiendo que haya personas que no sepan ponerle palabras a lo que sienten. Sí, es difícil. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque no, lo que decíamos antes, ¿no? Es que a veces no te das ni cuenta. Sabes que no estás bien, pero no sabes la causa, no sabes achacarlo. Porque la depresión casi nunca obedece a una única causa. Casi siempre es un conglomerado de circunstancias que al final acaban por derrumbarte. Sí. Yo me acuerdo que la época de la... Uy, cuántas cosas estoy diciendo yo, me acuerdo. Madre mía, hoy es el día de los recuerdos. La época de la pandemia, María nos había ofrecido hacer un taller, pero claro, surgió el confinamiento y no pudimos. Entonces se le ocurrió, bueno, cuéntalo tú, María. Sí, bueno, al final teníamos ya todo previsto para hacerlo presencial, nos confinaron, el confinamiento parece que iba a ser solo cuestión de 15 días, pero la cosa se iba alargando, y al final pues nos lanzamos a la piscina y dijimos: vamos a hacerlo, y lo hicimos vía WhatsApp. Yo no daba un duro por los resultados porque dije: no sé yo cómo va a salir esto, pero bueno, al final pues con buena voluntad por parte de todos los participantes quedó un taller muy bonito, en el que afloraron pues muchas emociones, sobre todo la creatividad de todos, que estaba ahí, aunque vosotros no confiaseis mucho en ella, pero yo sabía que ibais a sacar esa creatividad porque la tenemos todos. Y luego se hizo una exposición, dio pie también para un libro, y bueno, al final nos cundió mucho, aprovechamos mucho el tiempo y fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita. Nos conectábamos vía WhatsApp y al final pues tuvimos oportunidad de conocernos presencialmente casi cuando acababa el curso, porque ni siquiera nos conocíamos en persona. No. Fue un taller totalmente atípico. Pero sí, bueno, se creó un vínculo sin conocernos. Sí, sí, sí, sí, precisamente eso fue lo bonito, ¿no? Ni siquiera nos conocíamos, pero se estableció ahí una relación muy bonita. Cada semana se proponía una tarea, lo enviaba, y tuvimos un blog también en el que se publicaban los trabajos de todos, que tuvo muy buena acogida porque tenía un montón de visitas. Se notaba que teníamos tiempo libre todos, ¿no? Sí, y teníamos que buscarnos entretenimiento, pero fue una experiencia muy bonita. Yo creo que hubo más participantes que si hubiera sido presencial. Sí, hubo un montón. Y además con la ventaja de que, como se podía hacer desde casa y en el momento en que te viniese a ti bien, es decir, no había que ir a un lugar exprofeso ni una hora determinada. determinada, sino que cada persona que participaba en el taller elegía el día y elegía el momento en el que desarrollaba la actividad. Teníamos una semana para realizar. Sí, eso también era una ventaja añadida, porque hay veces que eso, si te tienes que desplazar o tienes que ir a determinada hora a determinado sitio, pues no siempre va bien. En la situación así normal no lo pensamos, sí, pero la verdad que es un medio para hacer un taller que funciona muy bien, aunque no haya pandemia y aunque no haya confinamiento. Luego hacíamos unos pequeñitos vídeos también de introducción para que diesen pie a la actividad y bueno, quedó bonito. Sí. Quedó Yo estoy muy satisfecha de los resultados. Estábamos deseando que llegara el día 25para ver qué nos ponía María, a ver qué vídeo nos mandaba y qué tarea nos mandaba. Sí. Y tengo que decir que cada mes hicimos algo diferente. Mm. O sea, fue espectacular. Fotografía, escritura, dibujo, de todo. Sí, tocamos la creatividad en todas sus facetas. Y yo dibujé, madre mía. Además, muy bien. Bueno, tanto como muy bien, pero dibujé. Bueno, que eso ya. Bueno, que se hizo una exposición. Sí, sí. Luego se hizo una exposición y un libro. O sea, que fue. Había nivel, había nivel. Había nivel, sí. Sí, y había participantes fuera de Zaragoza. Claro, pues precisamente por la facilidad de poderlo hacer. Sumarse a través del WhatsApp, sí. Pues pensándolo bien, no podíamos volver a hacer, ¿eh? Sí, algo así, ¿verdad? Sí. Más participantes habría. Sí, más que. Sí. Bueno, no sé qué hora llevamos, no sé cómo va la cosa, jefe. Unos 7 minutos nos queda, vale. Pues entonces, como estamos finalizando, ¿qué os parece si deseamos así, pues tenemos así uno, cada uno decimos un deseo, ¿no? De Navidad. De Navidad, así, de esto. Y María nos terminará leyendo. Ah, bueno, falta una canción. Sí, ¿la pones ahora? En 7 minutos, vale. En un ratito nos la pone el jefe, vale. Pues bueno, que me he ido, que ya no sé qué estaba diciendo. Así, bueno, y María leerá un poquito de un relato, un relático, vale. Bueno, pues empieza tú, Antonio, te ha tocado. Empiezo yo. En referencia a Navidad, ¿no? A Navidad. Deseo de Navidad. Nada, pues a ver, no sé, nunca he deseado una feliz Navidad, la típica de Papá Noel, ¿no? Que envías, nada, pues feliz Navidad, pero el año nuevo no, a ver, que no va a hacer eso. ¡Feliz Navidad! No, a ver, pues nada, sobre todo el único deseo, pues que a nivel ya, pues el que nos quiera escuchar y el que no, pues lo único que deseo es el dar la oportunidad de conocer a todo tipo de personas. Eso es lo que más deseo. Que descubrimos en todo el mundo a día, si queremos y estamos dispuestos a hacerlo, a conocer a todo el mundo, porque cada persona nos aporta un granito de arena muy diferente, de diferente color, diferente idea, diferente sabor, que si te juntas siempre con las mismas personas, al final te acabas quedando ahí recluido y no sabemos qué hacer, nada, simplemente el conocer y dar la oportunidad de también que te conozcan. Porque si solo conoces y a ti no te conocen, así que eso, nada, dar la oportunidad de conocer. Qué bonito, ¿no? Sí, porque además eso también va muy bien para ayudar en la depresión, el poder estar en ese punto, ¿no? De ir conociendo a gente. Sí, yo creo que es importante el que nos conozcamos. Yo creo que todo el mundo, yo creo que es un mensaje, yo creo que es bastante importante el conocernos a todos. Porque a medida que conocemos a más gente, también nos conocemos a nosotros mismos. Sí. Entonces, lo que descubrimos o conocemos de una persona también te hace conocerte a ti, de la manera que eres, lo que no te gusta que eres y lo que te gustaría ser. Entonces, claro. Sí, te vas enriqueciendo. Eso es. Sí. Bueno, María. Por mí ya está. Mi deseo es que busquemos el equilibrio en nuestras vidas. Hay veces que pretendemos cosas inalcanzables o que nos planteamos ahora a principio de año, pues que si dejar de fumar, que si ir al gimnasio, que si no sé qué. Y no nos damos cuenta de que estamos ahí en la rueda del hámster corriendo sin llegar a ningún sitio. Y pienso que el equilibrio y la paz interior es lo que da la felicidad. La felicidad no la venden en las tiendas. Te la tienes que buscar tú y está dentro de todos nosotros, pero la perdemos de vista. Vamos ocupados con tantas cosas, con tantas actividades, con tantísimo estrés intentando llegar a tantos sitios que al final no vamos a ninguno. Así eso, que busquemos el equilibrio, que a partir de ahí el resto del mundo y el resto de la vida se recompone. Bueno. Estos deseos son de lujo, ¿eh? Estos son de oro. Bueno, ahora me miras a mí, me la habéis puesto muy difícil. A mí me ha gustado mucho este, ¿eh? Así de claro, el mío no vale para nada. A mí me han gustado los dos mucho, porque el tuyo también de conocerse, eso es súper el descubrir, guay. El descubrir, pero más bonito el de María. Necesario, además. Bueno, pues yo, pues aparte de desear todo lo que habéis dicho, el lema de este año del voluntariado, me he estado informando, y es: si todo lo hiciéramos, el mundo sería mejor. Entonces, pues eso, que seamos todos un poco voluntarios, cada uno en lo que podamos, en nuestro alrededor, en las personas que tenemos cerca, y eso, que nos queramos mucho y que nos ayudemos, y solidaridad con todos, para que el mundo sea un poco mejor. A ver si el año que viene nos queremos un poquito más. Sí, no. Nosotros mismos y a los demás. Qué bonito también. Jos, que estos ya vamos, ahora me toca a mí. Bueno, por ahí también deberían de decir alguno, ¿eh? Por ahí los jefes. Bueno, me quedo yo, o sea, lo digo yo. Vale, yo no sé qué desear. Hay gente que estas fiestas, pues lógicamente no le gustan nada. Hay gente que sí, pues bueno, estamos gente para todo. Y sobre todo depende de las circunstancias y las vivencias que tengamos cada uno. No sé, yo lo que sí que me gustaría es que estemos más atentos a las personas que tenemos al lado. Yo creo que si empezamos por ahí, el dándonos cuenta de cómo están nuestros seres más cercanos, ya no digo familiar, los familiares, ¿no? Ni los amigos, que de eso sí te das cuenta, pero de esas personas, a lo mejor vecinos, o esas personas que te cruzas por la calle. Viniendo en el tranvía había, pues no sé si eran 3 personas en la calle tapados con mantas en la Plaza España. Fijémonos, acerquémonos. Creo que el estar ahí al lado de una persona, y que esa persona pueda sentir que no es invisible, eso puede ayudarle mucho. Y bueno, pero no es para estas fechas, esto es para siempre. Si empezamos por ahí, y bueno, pues todo lo que han dicho mis compañeros, y sumando a todo lo que han dicho, yo creo que este mundo podría ser un poquito más humano. Que no se nos olvide que todos somos humanos y que todos podemos estar en la calle viviendo, porque precisamente la situación por la que estamos pasando no es nada fácil. Y eso, que nadie estamos libres. Bueno, ya está. Ya está, ya está. Bueno, yo creo que... Ahora María va a leer el relato. El relato, el relato, sí. Este es un relato muy cortito que se titula La señora Isabel. Coincidimos en el patio del edificio. Yo entro cargada con las bolsas de la compra. Ella me saluda alegre e introduce la llave en su buzón. Espero carta de mi novio, que está haciendo la mili en África, me dice. Yo asiento con una sonrisa. La señora Isabel tiene 86 años y ha recibido una carta del doctor Alzheimer. No nos hemos quedado sin palabras. Sí. Era que decimos, ya está, ¿no? Ya nos despedimos ya. Y empezaremos el año ya, el año que viene. Okay, bueno, pues nos despedimos, a ver. Bueno, pues nada, felices fiestas que ya nos vamos a ver ya después de Navidad, de Nochevieja, de cuando se pase todo. Y volveremos al año que viene con más. Sí. Gracias. Más hasta y mejor. Luego, muchas gracias. Hasta luego. Todos fuimos garabatos de nosotros mismos. Lo que queda en la mirada no es que esté escondido, pero hay cosas que solo se ven si pasas cerca del abismo. Y en las puertas de mi barrio descubrí la vida y la quise besar. Ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Ella quería morderme.